Le damos la bienvenida a nuestro micro del... ¿Qué sería? ¿El segundo jueves? Yo ya me perdí. El segundo jueves de cada mes. Aquí está Nico Pfeiffer con el micro de Estudio Urbano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por el aplauso. Hola, Nico. Lo agradezco, la verdad. Un golazo, gracias. ¿Qué nos trajiste, Nico? Una tajada. Sí. Estoy muy contento. Primero les quiero decir de estar acá, como todos los segundos jueves de cada mes. Me toca venir. El mes pasado no vine, estuvo mi compañero Leandro Márquez. ¿Cómo la pasaron? ¿Es verdad? Yo no estuve, estaba ausente. El vino. Ponele presente en la... Sí. Me dijeron que la pasa mejor conmigo que con él, ¿eso es cierto? Bueno, no creo. Arrancamos 10 puntos. Hoy lo que traigo a la mesa, bueno, lo presento, Nico de Enlace, la banda Enlace. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Nico. Enlace, banda buena, banda del under, del oeste, copada. Interesante, ellos ganaron el proyecto Dale Rec, que es una de las convocatorias que hacemos en Estudio Urbano. Una de las convocatorias, digamos, más interesantes para músicos que ya tienen cierta trayectoria y discos editados en el mundo del under. Digo, convocatoria que se va a reeditar ahora dentro de muy poquitos meses. A ver si la agarro siempre quedo afuera. Eso, siempre primicia. Llego tarde. Sí, les tiro primicia. Estén muy atentos en la página de Estudio Urbano, estudiourbanogsba.com.ar, porque ahí vamos a tirar las bases y condiciones de esta convocatoria, que es para músicos que ya tienen un par de discos, cierta trayectoria comprobable en la escena del under. Bueno, se pueden meter dentro del estudio de grabación que tenemos en Estudio Urbano y grabar un disco. Ese fue el caso de Enlace, ¿no, Nico? Sí. Básicamente, sí, lo dije bien, ¿no? Sí. Bien. Terminamos con la parte del audio, recién se atrasó un poco el mastering, porque estábamos esperando a Gonzalo Villagra termine con un disco de Poseidótica, que estaba también trabado, así que... Banda que no conozco, Poseidótica. Bueno, pero... Yo tengo menos... La cosa que estaba trabado y nos ha hecho peces es esperar, pero bueno... Ya está, entonces tienen la grabación hecha, lo hicieron los técnicos, hablaron muy bien. Ya está el arte de tapa casi ahí a fondo y también estamos. Bien, y además. Las partituras, yo eso lo hacemos nosotros. Bueno, hasta ahí lo normal, ¿no? En Estudio Urbano, bandas que pasan por el estudio de grabación, se meten, graban su disco. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos pensando un poco al respecto, porque muchas veces lo que sucede es que la banda termina con la grabación de su disco y nosotros la soltamos directamente para que ellos se ocupen de la edición de su físico, si es que lo quieren hacer, o de las presentaciones, básicamente, que van a desarrollar luego, una vez que tienen el material editado. En este caso, pensamos un poquito al respecto y dijimos, bueno, pero sí, Estudio Urbano se aboca a la autogestión y está todo el tiempo tratando de que los músicos vayan en el camino de la profesionalización, basado justamente en este eje, en el eje de autogestionarse, de empezar a cubrir todas las áreas que hacen hoy a un músico dentro de la industria del negocio, una industria del negocio de la música que está quebrada, que está en un cambio de paradigma. Y ahí fue cuando nos contactamos con la gente de Enlace y les preguntamos si les interesaba meterse dentro de un proyecto de financiación colectiva. No sé si lo conocen, no sé si tienen idea de lo que estoy hablando. ¿Cómo funciona? Bien, en inglés, crowdfunding, lo digo así. ¿Y en criollo? Financiación colectiva, juntémonos para que las cosas salgan y entre todos vayamos ayudando a la banda a generar su proyecto. No solamente ayudando, sino siendo parte de ese proyecto. Ahí fue cuando nos metimos en conversaciones con Pato Sabatini, que tiene Panal de Ideas. No sé si ustedes conocen Ideame, por ejemplo, es muy conocida. Bueno, Panal de Ideas es otra plataforma de financiación colectiva que anda por ahí, por la web, que es muy interesante, que además creemos que en este camino de autogestión todavía tiene más de esa raigambre que otras plataformas webs. Y nos pusimos en contacto con él y con los chicos de Enlace generamos, apadrinamos un poco este proyecto para que Enlace edite su disco de esa manera. No sé, Nico, vos qué pensás al respecto. Después vamos a hablar un poco de música. En realidad, es para el financiamiento de lo que uno... Nosotros nos propusimos que nos ayude para la fabricación, que en realidad toda la vida nosotros los discos anteriores los editaron por su cuenta. Nuestra plata y a recuperar después. Y acá la idea es que vos haces una especie de preventa con más onda, sería algo así como que te financiás antes de hacer la inversión vos. Y a la gente le das, obviamente, las remeras, entradas, un montón de combos distintos. Claro, pero generás un vínculo, ¿no?, con la gente. Claro, que está en... sí, porque ofrecemos cosas copadas, yo privado, que nada más es para la gente que está ahí, así que nada, está copado, y la primera vez que lo hacemos, y nada, estamos en eso. A mí me parece que es interesante como proyecto y como idea y como realización, ¿no? En un momento donde la industria está en un cambio de paradigma muy, muy importante. Sí, no sé, es raro. Siéndose, en el camino nuevamente a restablecerse el viejo paradigma, me parece, ¿no? Con estas nuevas plataformas de música online y streaming y toda esa historia que en definitiva parecerían ser como una apertura y al final parece que se muestra compañías. Me enteré lo que va pasando, ¿viste? La venta de discos se baja, bueno, la venta de discos viene bajando como siempre, pero lo que subió fue la descarga paga. En el mundo, ¿no? Acá en Argentina, pero el mundo subió de venta. Claro, pero hay que ver cuánto de eso le llega a los músicos realmente, ¿no? Ah, y es lo más transparente que hay, yo, porque ya estoy... Mínimo porcentaje. ¿Un mínimo porcentaje, decís vos, Paul? Sí, 0,0 algo. Sí. El porcentaje es muy bajo, no, pero es lo más limpio, o sea, no hay ningún número extraño, pues se lo lleva, te dicen, bueno... Es muy claro que recibís un 0,0. Estoy por firmar un contrato, estamos por firmar un contrato para el disco, pero no este, para el anterior, para el iTunes, Spotify, para todas juntas, con Orchid, por medio de un sello acá, claro, no sé bien cómo es, yo firmo con el sello acá. Vos firmás y firmás bien. Yo firmo con el sello acá y cobro las chirolas que me llega un porcentaje así. De Orchid lo que hace es una plataforma de distribución digital, claro. Entonces se encarga de distribuirte tu música por todas las demás en cientos de plataformas de internet, las más conocidas son Spotify, Deezer, iTunes, pero hay un montón más que no las conocemos o que son menos conocidas y están en escucha, claro. Gratuita o paga o descarga. Sí, pero ahí tu rol es el rol del oyente. Creo que en este caso, en el caso del financiamiento colectivo, sos parte de un proyecto. Sí. En este caso, la edición de un material físico. No sé cuántos discos se están planeando sacar. Estamos viendo cómo... Entre 500 y 1000. Entre 500 y 1000, claro. Sí. Entre 500 y 1000 discos, de los cuales, si aportás, te vas a llevar ese disco. Si aportás un poquito más, vas a poder ir a ver un show gratis. Si aportás un poco más de eso, ya directamente... remeras, pines... O sea, bocha de cosas. Yo público hago el aporte previo. Sí, claro. Exacto. Y lo más importante es que contribuís con la causa, ¿no? Claro, total, sos parte de la causa, ¿no? Sos parte de eso. Hola. Y es interesante, ¿no? Y uno se sorprende la cantidad de gente, a mí me ha pasado en proyectos teatrales que digo, bueno, la verdad esperaba mucho menos y te encontrás con un montón de gente que quiere colaborar. Que le pone pilas. Sí, desde lo que puede, ¿no? Pero un poquito ya es un montón. Claro. Todo suma. Sí, en este caso a partir de 50 mangos, creo que. ¿No? A partir de 50 pesos. Bueno, el proyecto está ahí en Panal de Ideas. Yo no me acuerdo la dirección. Yo lo borré, no, pero entra al Facebook del enlace y. Ahí está, a la página de enlace, llegas al Facebook. O sea, no era, yo siempre lo que me acuerdo nada más es de la página oficial. Porque tampoco me acuerdo de los links exactos del canal de YouTube, no me acuerdo. Porque es pero la link. Página de ustedes, enlace. Enlacerock.com. Y ahí ya de ahí llegas para todos lados donde tengas que llegar. Y si no llegas a ningún lado, por un error nuestro sería. Lo mereceríamos. Bueno. Llegas a todos lados donde uno debería llegar. Digamos. Loco, la mejor de las suertes con esa movida. Sí, quedan pocos días, pero bueno. Nosotros en realidad, sí. Nosotros estamos con toda, siempre trabajando de todo y siempre, y nada, en realidad siempre como estoico ante todo, bien. En realidad, porque ya al principio estaba un poco más así, pero después ya con el tiempo te volvés más estoico, más, algún día sale bien, otra cosa sale mal, más o menos, pero... Bueno, ojalá que esta funcione. Mira, ahí estás vos. Sí, con otro pelo, es verdad. Sí, hay un video además. Si se meten van a poder darle play a una especie de video donde los chicos cuentan un poco todo lo que estamos diciendo nosotros, pero tal vez de una manera más interesante. No se lo pierdan, métanse ahí en Panal de Ideas, Rodri. Panaldeideas.com, proyectos. Buscás enlace en el buscador y te aparece. Ahí va. Bueno, joya. Che, hagamos un poco de música a vivo, ¿no? Porque estuvimos charlando y tenemos la posibilidad de contar con Rodri, con Nico y la guitarra. Y escucharon acá. El primer tema, si llegaron a escuchar, es... del nuevo disco, el primer tema que abre. Ahí y va. Bueno. ¿Y esto que nos dice? No, es un tema también del nuevo disco, pero. Ahí va. Cortado, adaptado, bien. Porque. Adaptado a las condiciones. Vamos. ¿Hoy? Cuando quieras, man. Cualquiera, él lo quiere. parar. Él es perfecto a su manera y nadie lo quiere parar. Bueno, es momento, nos podemos despedir con un temita más, ¿no? Es así, no les molesta, chicos, les molesta, no les molesta nada. No, yo mañana no soy cantante principal, pero así que tengo un reportero. ¿Por tocar o algo? No, porque tocamos el miércoles y tocamos la otra semana y hemos tocado la otra, así que pasamos tres hacia el línea para. No, porque ensayamos todo el tiempo y nada, como decía, estamos fabricando, terminando el arte tapa, definiéndolo y ya vamos a mandar a fabricar, supongo. Y al mismo tiempo pasas ahí y te estás con todas las cosas y sí, son trámites burocráticos y después siempre se dice, sí, venimos a programas de radio mucho y en realidad como que parar a descansar. Lo que pasa es que a mí me pasa que paramos a veces una semana y en la semana me hubo loco, no sé, nos desesperamos, che, no estamos haciendo nada, qué vamos, viene por ahí. Bueno, enlacerock.com. Enlacerock.com es la página y ahí llegás a donde quieras llegar. Y si no llegamos ahí, porque no llegás a lo que quiero buscar, disculpa usted. No, hay música, yo estuve chequeando música, paso, de panal. Financiamiento colectivo, interesante, idea, propuesta donde se metieron los chicos de Enlace, esperemos que les vaya muy bien. Nico, gracias por venir, man. Gracias a todos ustedes, un placer, por el trato, muy buena onda. Sí, así que, lujo, total, y yo también, agradecido. Gracias. Ahí va. Nico, bueno. Nico. Tuyo, tuyo. Adelgaza mi destino. Hombre feo, es tu inmundicia la que ensució este lugar. Y y adelgaza mi destino. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos. Vení, vení, tomate la cervecita. Muy bien, ofrendas urbanas. Aquí estuvimos con Estudio Urbano, que siempre nos traen cosas nuevas, apoyando a las nuevas bandas, a los nuevos proyectos, emprendimientos. Muy bien. Cosas y músicos. Hace falta más. A las cosas nuevas, dije. Está bien. Está bien. Cosas nuevas. Cosas y músicos. ¿Solamente música apoya a Estudio Urbano? Sí. Sí. No, música en un sentido muy amplio. No, vos tenés que decir, no, cosas también. Tienes que decir. Música en un sentido amplio y incluye cosas, sí. Bueno, también hay cosas de video, hay cursos. Claro, claro. Entendemos la música no solamente como el músico tocando un instrumento, sino como un mundo de oficios posibles que está bueno explorar, sí. Muy bien. Lo dije. Bueno, estaría bueno otros estudios urbanos que apoyen otras ramas del arte, ¿no? Así con la misma fuerza y la misma dedicación. Tal cual, ¿no? Sí, de una. Estaría bueno, y además estaría bueno también tener varios estudios urbanos diseminados por la ciudad. Cosa que pasa en Uruguay. En Uruguay hay usinas culturales, se llaman usinas de arte. En Montevideo hay 7, por ejemplo. Yeah. Y después en los departamentos, en Uruguay hay varios. Y todos tienen estudio de grabación y hacen mucho trabajo social y está bueno. Bueno, en ese sentido siempre hay mucho que aprender de los vecinos también, así que está bueno. Qué bueno, muy bien, así es.